¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Hola Nina, muchas gracias por aceptar esta entrevista para el ajonjolí de todos los moles con una servidora en La Voladora Radio, radio comunitaria en Amecameca. ¿Cómo estás? ¿Ya lista para el concierto? Hola, Mara. Hola, buenas Nina. Tardes. Yo bien. Gracias. Qué bueno, Nina. Pues, ¿cómo estás? ¿Ya estás lista para el concierto de mañana? Más que puesta. Perfectísimo. Puesta. Estoy muy contenta porque hace mucho que no voy por el Estado de México, por allá, y a Amecameca, que es un lugar tan especial. Y bueno, por lo que sé, la estación ha contribuido, es como un espacio de cultura que da la oportunidad a diferentes artistas independientes como yo para presentar su trabajo. Sí, bueno, pues justo antes de enlazarnos hice una breve semblanza del movimiento rupestre para ponernos en contexto y justo comentaba que pues han sido ya varios los rupestres que han estado por acá en Amecameca y que bueno, de otros tenores, ¿no? Otros cantautores, pero bueno, sobre todo rupestres y que bueno... De hecho, tú eres considerada la única mujer en este movimiento rupestre, según el documental, ¿no?, de Jorge Pantoja. Así es. Y bueno, pues más allá de si eres la única o no mujer dentro de este movimiento, cuéntanos, Nina, ¿cómo ha sido tu camino musical, pues, como mujer en un ambiente, primero, en un ambiente de rock y luego, pues, en un país como México, ¿no? Bueno, al principio fue muy difícil, efectivamente vivimos en un país machista y el rock es 100% machista. Tuve que crecer como si fuera yo un machín más para poderme poner al tú por tú con los demás, ¿no? Y ir logrando un espacio, un lugar. Ha sido un camino difícil. El ser independiente es muy difícil, y más en este país, que lo que menos les importa es la cultura. Pero, pues yo creo que tienes que tener empeño, necedad y amar lo que haces. En ese momento tú te comprometes y vas a seguir. Hay pues tanto como ventajas, como desventajas, como todo. Pero finalmente es una satisfacción personal. Yo estoy hablando de más de 30 años de trayectoria. Sí. Y pues aquí sigo, ¿no? Aquí sigo y aquí seguiré, pues hasta que me muera o hasta que dé pena ajena con la voz. Cosa que no sucede, Nina. Yo te fui a ver hace poco a la UACM, a la Ciudad de México, en este ya. Homenaje, ¿no?, que les hicieron, que estuvo Carlos Arellano, Fausto Arreguín. Y tu voz sigue siendo así hermosa, yo sentía la misma potencia, el mismo sentimiento. Entonces, Nina, yo creo que... Perdón, pero es que yo te admiro mucho, ¿verdad? No, pero la verdad es que digo, no por nada, a pesar de que pues el camino ha sido difícil, a pesar de todas las trabas, tanto en el ambiente del rock como pues en la falta de apoyo en la cultura y bueno, pues este asunto de trabajar de manera independiente sin el apoyo pues de las grandes disqueras y todo esto, pues no ha sido tampoco un obstáculo, ¿no?, tan grande, porque bueno, pues has grabado 4 discos, ¿no? Brindis por un difunto en 1991, Antropofagia amorosa en 93, Antes del toque de queda en 97 y el último, que es El Desliz, en 2004. En 99, estoy hecha bolas. Bueno, el punto pues es que has grabado ya 4 discos con los cuales pues ya queda registrado tu trabajo, tu calidad de voz, tu calidad de interpretación, y que también pues no ha sido en balde, ¿no? Tanto trabajo, has recibido algunos reconocimientos, ¿no?, por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hace un par de años, me parece. Bueno, sí, esto fue en 2013 y fue un homenaje en vida, que realmente a mí me sorprendió muchísimo. Y pues es un regalo de la vida. También al siguiente año me dio otro homenaje la delegación Iztacalco. Y pues estas cosas se agradecen, ¿no? A pesar de que vas a contracorriente, estás como si empezaras picando piedra, ves que cada vez, te digo, es más difícil, pero sin embargo, pues son las cosas que te recompensan, y sobre todo el público, la banda, la gente. Te debes al público, a tu banda, a toda esa gente que quiere y reconoce tu trabajo, ¿no? Y bueno, hace muchos años que yo no grabo, no he tenido oportunidad, hay gente que me ha quedado mal, yo he quedado mal, de pronto hay prioridades, pero estamos cocinando algo por ahí, ¿no? Primicia conmigo, no, Nina. ¿Mande? Primicia conmigo para tu nuevo disco. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias. Y pues básicamente eso, o sea, tienes que estar cada día, a pesar de los pesares o de que te deprimas o de la situación del país y todo lo que está pasando en este mundo perverso, ¿no? Y diría que hasta podrido, ¿no? Estamos mucha gente sobreviviendo, mucha gente que tenemos esperanza y que tenemos amor y que tenemos otra manera de ver la vida y pensamos que nos merecemos otra cosa. Entonces, por lo tanto, pues sigues en esto. Yo feliz he colaborado con muchos compositores en otras grabaciones. Pues ha sido una larga experiencia, ¿no? Desde cantar en la calle, en cárceles o cerezos, como les digo, en universidades, prepas, en festivales culturales. He tenido hoyos, Honky, he tenido oportunidad de estar en muchos espacios, ¿no? Y esto pues te lo dan los años, la perseverancia y la necedad, insisto, ¿no? Y el amor a lo que haces. Ahora en día hay más mujeres que participan como intérpretes, compositoras, ejecutantes, y eso es padrísimo, que se ha abierto el espacio también para las mujeres, ¿no? Porque en los 80s éramos pues pocas, ¿no? Bueno, yo creo que otra rupestre que es muy importante es Emilia Almazán. Ella se retiró de esto, se dedicó a otras cosas, pero es una magnífica compositora. Claro, Emilia Almazán. Claro. Nina, y justo en este sentido de la necedad, ¿no? De seguir pues por la izquierda, por el otro lado, por ir a contracorriente, pues de toda esta manipulación de los medios y de toda la basura que nos venden y todo este asunto consumista, ¿no? En términos musicales también. Yo te quisiera preguntar, ¿por qué si tú pudiendo cantar a compositores conocidos, y yo creo que muchas personas te han buscado para que grabes sus canciones y que eso te pueda hacer despegar, no sé, a lo mejor con un patito color de café, pero que seguramente te pueden conocer a nivel, no sé, internacional? ¿Por qué elegir a los compositores mexicanos rupestres? ¿Por qué el blues? Bueno, el blues me han catalogado como bluesera, aunque yo pienso que soy una cantante que tanto interpreta esto como el rock, como la canción urbana. Yo pertenecí a otras agrupaciones, de pronto viene un reencuentro con Roberto Ponce en el 82 más o menos, que lo conocía yo pues muy joven, y empiezo a conocer a todos estos compositores, toda esta propuesta, y dije, no, yo soy de aquí, ¿no? Esto es lo mío. Yo no soy compositora, realmente soy intérprete, y pues me he dedicado a interpretarlos a todos ellos, ¿no? Esa ha sido mi labor, o a destrozarles las rolas, como lo quieran ver otros. No, para este, mí. Bueno, también era una efervescencia en los 80s como rock en tu idioma, ¿no? Uh-huh. Es importante el idioma, son personas, soy difícil para escoger rolas de los compositores, porque para ser compositor no nada más es la inspiración, es un oficio y es el conocimiento del lenguaje, son muchas cosas, ¿no? No es nada más me inspira ahorita la luna, qué bueno que la luna sea parte de, ¿no? Pero es eso, pues somos, se puede decir que de una generación hay esa identificación, de pronto me hacen alguna propuesta y adopto alguna canción, ¿no? Que no necesariamente son rupestres, ¿no? Como, por ejemplo, de Francisco Barrios, El Mastuerzo, de Laura Vitia, Descanse, ¿no? Excelente compositora también. Y pues así vas experimentando, vas jugando. Por ejemplo, El Desliz, que es mi cuarta producción discográfica. Pues mira, yo creo que todas las mujeres siempre hemos querido ser cabareteras de esa época de oro del cine nacional, una cantante de ahí o a lo mejor una rumbera, qué sé yo, y vivir ahí entre humo y copas y el glamour. Entonces, siempre tuve una admiración tremenda por esa época del cine nacional y pues por eso decidí hacer un disco de boleros. La mayoría son de Agustín Lara. Sí, sí. Y yo me sentía Toña la Negra, ¿no? Haz de cuenta. Para mí Toña la Negra es una de las mejores cantantes que ha habido en México, con una interpretación muy especial, un fraseo muy especial. Y finalmente pude hacer mi capricho, ¿no? Mi sueño. Para mucha gente fue así, como que, ¿cómo está cantando esto y cómo se atreve? Pues porque yo quería jugar, ¿no? Y lo hice. Esa es la ventaja de ser intérprete, que puedes darte el lujo de entrar a otros espacios, pero lo mío, lo esencial, pues siempre va a ser el rupestear y mis compositores, como Carlos Arellano, Armando Rosas, Rodrigo González, Roberto González, Roberto Ponce, Gerardo Enciso, Rafael Catana, por mencionar algunas. Claro. Pues justo, Nina, en este momento nos vamos rapidísimo a escuchar una rolita de Gerardo Enciso, justamente, que es una hermosa canción y, bueno, pues, embellecida con tu voz. Daga. Vamos a escuchar Daga y regresamos en un momentito, Nina. Gracias, Mara. Las cosas cambian tanto, están cambiando. Volteo a mi cama y la veo, está sangrando. No quiero verte con una pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Estamos todos inmersos en los espejos, casa de los espejos, espesos. En este país ya huele a sangre. En este país algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Estaba escrito así, sé que vas a sufrir por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto. Por las venas de mi corazón. Te amo tanto. Yo quiero verte desnudo y que me des tu amor y también tu dolor. Hay hambre a tu alrededor, pues hay que actuar, mi amor, y que no corra sangre, y que no corra sangre. No quiero verte con esta pena en tu corazón. No quiero verte con esta daga en tu corazón. Mm-hmm.